una pollera en una polera, una camilla en mi amiga Camila, una olla en una ola y en un polo convierto un pollo, lo yo, lo yo, lo yo, lo yo, lo yo, lo yo, lo yo, lo yo. Si mi lengua baja su punta, yo puedo convertir una vela en una bella, una mala en una malla, una bola en una boya y en un valle convierto un vale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale. La punta de la lengua se puede subir o bajar, si te fijas donde la llevas no te enreda al conversar, yala, yala. Yo puedo convertir una pollera en una polera, una camilla en mi amiga Camila, una olla en una ola y en un polo convierto un pollo. No importa, sigamos practicando. Si mi lengua baja su punta, yo puedo convertir una vela en una bella, una mala en una bola en una boya y en un valle convierto un vale. Yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale, yale. La punta de la lengua se puede subir o bajar, si te fijas donde la llevas no te enreda al conversar. Yala, yala, yala, yala, yala, yala. Niños, ¿dónde está la punta de mi lengua cuando digo hola? ¡Arriba! ¡Muy bien! Y ahora en sus casas, díganme, ¿dónde está la punta de mi lengua cuando digo olla? ¡Perfecto!